copyright y qué es el copyleft, qué son los derechos de autor, para qué me sirven a mí y cómo compartir mis creaciones. Esto es fundamental y no podemos pasar este curso sin pasar por aquí, ¿no? Lo vamos a ver de una manera muy, muy superficial, pero es algo que en la internet ustedes pueden investigar y que es muy fácil entender de qué se trata a la hora de licenciar mis propias obras, ¿no? Para eso, pues estaría bien que pongamos un poco en contexto histórico cómo se origina la propiedad intelectual. Sí que esto surge más o menos en el siglo XVIII, concretamente en 1710. Y bueno, pues estamos hablando del nacimiento de la modernidad y surge sobre todo cuando empiezan a generarse, evidentemente, con el surgimiento de la imprenta y las copias en serie, ¿no? Y como esto, de alguna manera, empezó a generar una discusión, ¿no?, en el mundo de cómo se comparte, se comunica el conocimiento y en el mundo también de los mass media, y cómo se empieza a generar como todo ese proceso, ¿no?, de debatir qué pasa con las copias, ¿no?, y cómo se van generando copias, pues entonces qué sucede si liberamos todo esto al mundo social y qué va a hacer la gente con todo este conocimiento. Es como empiezan a surgir los cercamientos. Todo esto viene, como decíamos, de los cercamientos de las tierras comunales que veíamos en el siglo XVIII con los famosos enclosures en Inglaterra y por ahí con la época industrial se empieza a generar también todo este debate, como vemos, no solo en el mundo de la agricultura, sino también en otros muchos ámbitos, ¿no? Y se empieza entonces a afirmar que hay unos derechos morales y patrimoniales de las obras, en general literarias, musicales, de las obras científicas, ¿no?, cuando se hizo posible esa reproducción masiva de las obras, ¿no? Y hay en concreto un hito, un hecho que se dio en la Convención de Berna, para la protección de las obras literarias y artísticas a finales del siglo XIX, ya una centuria posterior, ¿no?, 100 años después más o menos, que estableció un plazo mínimo de 50 años después de la vida de un autor, es decir, después de la muerte del autor, para que esas obras pudieran pasar al dominio público, ¿no? Pero esto es algo que, dependiendo de cada país, varía. Por ejemplo, México es el país que tiene el mayor número de años para que una obra, después de la muerte de un autor, pueda pasar a dominio público, que son 100 años. Es el país del mundo con mayor restricción en ese aspecto, para que una obra pueda liberarse y que nosotros socialmente podamos hacer uso de esa obra, tener acceso libre a esas obras. Cada país entonces es libre dentro de este, digamos, derecho de autor que luego se... a partir de ahí se genera el copyright, ¿no?, de establecer los plazos más o menos largos. Como digo, México tiene unos plazos de protección más altos del mundo y fueron creados con el fin legítimo, ¿no?, para los derechos de sus autores o de esas creadoras. Sin embargo, esto es necesario llevarlo a debate y es necesario reflexionar sobre a quiénes beneficia, porque se ha comprobado que no beneficia ni mucho menos a los autores de manera mayoritaria, sino que beneficia a las empresas y a las instituciones mediadoras, como puede ser en el caso de México el INDAUTOR, en el caso de España tenemos a la famosa SGAE, y así contando. Y no son las únicas, ¿no? Esas son instituciones que en el momento son fundaciones, pero hay muchas otras que ya específicamente, según qué ámbito, la música, el arte escénico, etcétera, se van generando otras muchas empresas mediadoras o fundaciones mediadoras o instituciones mediadoras que regulan esos derechos de autor y que cobran también unos beneficios por esas obras. Por tanto, esto no va a beneficiar al autor de manera concreta y de manera sobre todo sin intermediarios, ¿no? Para contrarrestar esto, bueno, pues hay un caso muy interesante. Ya en los años 80 se crea una licencia pública general que se llama la GNU, y también conocida como el copyleft. Aquí en la imagen tienen el logo famoso del copyright que verán en cualquier libro, en cualquier página web, siempre aparece, digamos, esta licencia, ¿no?, todos los derechos reservados, cuando aparece también la famosa R entre círculos, ¿no?, frente al copyleft, que digamos que es la izquierda de la copia, frente a la derecha de la copia, que lo que hace, digamos, es aumentar las posibilidades que un autor tiene de compartir sus obras, de comercializarlas, ¿no?, y puede decidir el mismo autor, de una manera ahora sí que más libre, sin intermediarios, cómo compartir ese conocimiento y qué queremos que otras personas hagan con nuestra propia obra, ¿no? Entonces, es muy importante este hito en los años 80, ya, digamos, cuando la Internet comienza a tener una mayor evolución, ¿no? La World Wide Web ya empieza como a tener, digamos, un crecimiento, y cómo se genera esta licencia en base también al trabajo de los hackers, los famosos y apasionados comunidades de hackers, ¿no? Y el objetivo de esta licencia era que, ahora sí, los autores, en concreto de un programa de computadora o de cómputo, pudieran transferir tantos derechos como les fuese posible, ¿no?, a todos los que reciban una copia de ese programa. Y esa copia que reciben de ese programa otras personas pueden generar versiones, generar copias, mejorar el software, generar también otro tipo de licencias, ¿no?, y respetar los derechos morales de los autores que han generado las primeras copias, las primeras versiones, ¿no? Si alguna otra persona entonces hacía una modificación de ese software, estaba obligada a liberar todo lo que hacía bajo la misma licencia con la que la había liberado el primer autor, la primera autora, y recibir siempre el reconocimiento y el crédito a ese primer autor. Esto es fundamental, ¿no? Y de ahí que se generen las famosas licencias Creative Commons que conocemos hoy en día.